claras. En las confusiones que ha habido en torno a la cuestión del reino de Cristo en el mundo, confusiones que van desde que los ebionitas entendían un Cristo resucitado como si fuese un resucitado de nuevo a vida mortal, carnal, diríamos, que milagrosamente vivía milenios, pero que era un hombre como los demás, en un estado de vida, con carne y sangre, pasiones y el resto. Y el reino, por tanto, un reino de Mesías en este segundo advenimiento ya sería no derrotado, sino triunfador. O sea, una visión carnal, terrena, belicosa, de guerra humana y de imperio político humano. Y esto es verdad que era el ideal de los milenaristas ebionitas: mirar a los gentiles, dominar a las naciones, enriquecerse con los despojos de los enemigos, etc. Y en esta visión del reino terreno, el ideasma o milenio simplemente ebionita, pues no se supone, estos santos son hombres que pueden tener mujeres y pueden tener muchas mujeres y como esto es verdad, no se lo inventa ni San Agustín ni San Jerónimo, y esto, claro, digamos que equívoco sobre el reino de Cristo y que manera de entender el reino del Mesías y su victoria de una forma tan crasa. Para entender históricamente que esto existió, yo he dicho varias veces en la Ciudad Católica, donde he encontrado en Cristiandad, me parece que está incluso en el Reino Mesiánico, el artículo que leímos el otro día, me parece que no lo di. Los judíos esperaban que el Mesías daría a Israel algo así como lo que dio a los árabes, el imperio de los primeros califas, conquistaron en pocos años, libraron el mundo semítico de la dominación griega romana, sometieron naciones que habían sido siempre de los griegos y de los romanos al imperio de los árabes. Esta es una conclusión, y esto es exactamente el milenarismo el filiasma. Solo a esta visión terrena, carnal, belicosa, con una resurrección que deja al resucitado en una situación análoga a la de ahora, a esta esperanza del reino así deformado, le da el nombre milenarismo San Agustín. Y no donde otros esperan el triunfo de Cristo y un reino de su mantenimiento, pero con bienes espirituales, pues no les da milenaristas. Lo cual quiere decir que no hay por qué empeñarse en que se populariza el nombre de milenarismo, porque el origen inicialmente se dio a una cosa muy mala. No hay que entusiasmarse. El padre Orlandis nunca lo empleó, siempre decía que él no era un artista. El padre Rovira, os leí el texto tan clarividente, que intento hemos omitido el nombre de un arismo, que es un nombre equívoco, y dirá todas esas cosas. Todos, yo también, si así polemizando con alguien, me preguntan si soy milenarista, igual les digo que sí, ¿verdad? En plan decir, déjense estar de cuentos, no sé si para decir que usted me tiene portado, bueno, pues diga que soy milenarista, pero si lo quiere aclarar, pues en general no hay deseo de aclarar las cosas, pues usted lo explicaría que no lo soy. Pero si tampoco me va a escuchar, si digo que no lo soy, pensará, ah, bueno, entonces Canals no hizo caso del padre Orlandis. Entonces tengo que decir que soy milenarista, porque soy orlandiano, a pesar de que entonces que lo estuviera, que Orlandis no lo era. No sé si me explico. Yo lo digo porque yo mismo en cristiandad lo escribí en el número de homenaje, está por aquí, al padre Solano. Los números que había por aquí. Es este. Es el del catecismo, ¿no? Sí. Ah, pues aquí sí. Tiene más de padre solo. Es este artículo en el que está ahora. Sí, sí. Exacto. Hay un momento, que lo dije en otro sitio. En fin, yo escribí en cristiana, no sé si en este artículo o en otro, que el padre Solá me decía, usted tiene que enseñarle el milenarismo. Y yo, ya sé lo que quiere decir. ¿Eh? Que enseñe lo que estoy enseñando. Porque uno le cogen las palabras o los motes, y si después quiere subir del mote, te escapas de la cosa, ¿no? En fin, esas cuestiones de palabras no tienen remedio. Aquí hay que ver. ¿Dónde lo digo? Aquí arriba. Sí. Atendiendo una consulta mía, me respondía decimente. Usted debe pensar en la ley. Tengo la más resulta de ser que su consejo de interior no se refería a una última nada de terror sorprendido. Como les conforme al sentido de ser, concretamente se refería a algo poco conocido y muchas veces injustamente acusado. ¿No? Y decir esto que nadie sabe, usted lo tiene que explicar, ¿eh? Pues, ¿eh? Bien, pues aquí un equívoco es este concepto que no solo en Cristo resucitado, sino en los resucitados con Cristo en el segundo advenimiento, esta visión crasa, carnal de la resurrección, que es el que combate San Pablo a los Corintios, ¿eh? Que no tomen los resucitados, que tendrán otra vez un cuerpo según la situación actual de la cabeza, sino que un cuerpo es como espiritualizado, sin desorden de pasiones e incluso sin esclavización o las necesidades mecánicas, diríamos, del peso y de la inestabilidad, etc., todas aquellas cualidades que pone Santo Tomás, sutileza, claridad, etc. Esto es una de las cosas que confunde. Y otra cosa que confunde es que enseñar que los resucitados continuarán teniendo vida sexual es un gravísimo error antievangélico. Pero afirmar que después del segundo advenimiento de Cristo en el mundo perseverará la sociedad cristiana con matrimonio y las generaciones de hijos, y eso es una obviedad. Es una cosa obvia. Porque si el segundo advenimiento no es el fin del mundo, que es este catecismo de la manera que lo dice, ¿eh? Y el reino de Cristo presente en su iglesia no está todavía acabado con gran poder y gloria, con el advenimiento del rey a la tierra, y la venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia. No, si la venida del Mesías glorioso es no la consumación del reino al que la iglesia tiende, la consumación, la perfección, sino el cese. Entonces la venida del Mesías glorioso no es en un momento determinado de la historia, es el fin de la historia. ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Sí. Que hay la conclusión de que se entiende, siempre se tiene ligado el segundo advenimiento con el fin del mundo, cese de la historia, el cese de todo estado de mediadores, se acaba la sociedad cristiana, pues no hay más que cielo, no hay tiempo. No hay historia de reino. No es reino de Cristo en el mundo, sino cese de este mundo y el reino de Dios en los cielos. Esto es una cosa que no tiene fundamento, no tiene fundamento en San Agustín. Tiene un texto, y lo cito varias veces, que dice que tiene que venir Elías, tiene que venir el Anticristo, el Señor de los Mientes, ¿no? ¿En qué se convertirán los judíos? La cosa. ¿En qué orden ocurrirán estas cosas? No lo sabemos. Y después dice un poco más allá que el juicio final es el último juicio, es el último tiempo del juicio. Ya Cristo siempre está juzgando al mundo, el juez del mundo. O sea que el último juicio puede durar milenios. El último juicio es el reinado pleno de Dios en el mundo. No es un instante. Porque es un instante, es el juicio particular. En algún momento el cuerpo va al infierno, va al purgatorio, va al cielo. Es un instante. El juicio de Dios sobre el mundo, aparte de que cada hombre se muere cuando se muere, pero como juicio del universo, la humanidad como colectivamente, el proceso histórico, es una cosa que no tiene una instantaneidad, tiene una misteriosa cronología, que es la que Cristo dice que no era cosa suya revelarse por la palabra. En la cronología de estas cosas hay muy pocos textos que parezca que lo dicen, y muchísimos textos que dicen que no hemos de quererlo saber. Muchísimos. ¿Me entendéis? Preguntas de los apóstoles. No es cosa vuestra. Y en los 40 días que desde la resurrección o la ascensión les hablaba del reino de Dios. Es ahora, Señor, que instaurarás el reino de Israel. No es cosa vuestra saber los tiempos y momentos que tiene el Padre en su poder. Por otra parte, Cristo les dice, al decirles que no se lo dirá, que vendrá el Espíritu Santo, recordará todas las cosas que os tengo dichas y os anunciará el porvenir. Lo que está, por tanto, cuando se dice, como acabo de decir yo, que Cristo les dice a los apóstoles que no es cosa suya y que no se le, no les dice la cronología de la constitución del reino. Algunos se quedan aquí, ya no dicen nada más. Pero hay que decir que allí se anuncia que el Espíritu Santo estará presente en los apóstoles, por tanto en sus sucesores, y les revelará lo por lo futuro. O sea, la Iglesia está siempre inspirada por el Espíritu Santo, recibiendo el anuncio de la futura edad de la Iglesia. Claro. Ya no es verdad que no exista en la conciencia de la Iglesia, por misión del Espíritu Santo, una expectación del reino de Santo. Por tanto, tenemos que estar atentos a saber que en el momento que Dios quiera, una cosa queda clara, la manifestación cierta y definitiva, mente aclarada, entonces resultará para todos obligatoria y solo sin un pecado contra el Espíritu Santo, no para uno, podrá uno cerrar los ojos a esto. Esto sí que será una cosa tan universal que se enterará la humanidad entera, creyentes y no creyentes. Esto está clarísimo. Es aquello cuando dicen, no hagáis caso cuando os dicen, aquí está el Mesías, y entonces vendrán muchos falsos cristos, muchos falsos profetas. Cuando se manifieste el Hijo del Hombre, será como un rayo de ciencia occidente. Claro, esto es una metáfora que uno piensa que es el horizonte en que está uno, se puede decir, pero es que el contexto apocalíptico dice que a cuya vista todas las tribus de la tierra producirán mirantes. Llegará un momento que el mundo entero verá a Cristo. Es la epifanía del advenimiento, la manifestación del advenimiento, que es lo que hiere de muerte al poder del anticristo. Esta manifestación del advenimiento es universal, patente para todos los hombres. Es una razón para que nadie tenga autoridad para decirle a otro: yo te explicaré cuándo será esto. No, cuando sea, no habrá nadie que lo tenga que explicar ahora, porque hasta los ateos lo verán. Nosotros, cuando veamos las persecuciones, lo que nos dice el Evangelio, que cuando veamos las persecuciones y las naciones unas contra otras, y todo eso, textos del Evangelio que muchas veces han sido citados en encíclicas pontificias como aplicables a nuestro tiempo y como signo de que estamos entrando en el principio de que los dolores que ha de traer el hombre del pecado que se revela contra todo lo que se llama Vaticano, encíclicas de Pío X, encíclica contra el comunismo, o sea, que estamos en una época subapocalíptica, subescatológica, casi inmediatamente anticristiana, ¿no?, que se está desarrollando, se está estallando el misterio de iniquidad que habrá de traer el hombre del pecado, en que el hombre se adorará a sí mismo. Esto está muchas veces dicho en los papas, muchas veces, otras tantas no oído. Por tanto, he dicho, una de las razones del equívoco es confundir la venida del Señor con una venida empírico, histórica, corporal, tangible, de modo que Cristo, una vez venido a la tierra, tiene que poner en alguna parte, ¿no?, en el templo de Jerusalén, en el palacio, ¿no?, y allí ser como el califa levantado, ¿no? Sí. En todo caso, este reinado de Cristo visiblemente en la tierra prácticamente cancela la Iglesia. Concibamos entonces el sacerdocio católico comenzando por el Papa, una especie de ministro, en el sentido de ministro de un gobierno, monarca absoluta, un ministro. Pues el Papa sería el gran bispo. Esto está notando lo que has dicho, ¿eh? Para que el virrey, donde hay el rey, decía la Iglesia. Por tanto, una de las confusiones es ver el advenimiento de esta manera. Y otra de las confusiones es no caer en la cuenta de que en el segundo advenimiento es probable, no es reprobable, algunos lo desautorizan, pero no es herético. No es herético esperar, con muchos santos padres y autores, que en este adviento de Cristo al mundo se producirá una resurrección de santos. Parece que de esta resurrección, si me permitís, voy a buscar un texto de San Pablo, San Pablo. Primera Corintios. Ahora que Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que ya descansan. Porque ya que por un hombre vino la muerte, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque como en Adán murieron todos, así también en Cristo serán todos vivificados. Estos Corintios, primero, siglos 20 y siguientes. Pero cada uno en su propio rango. Las primicias, Cristo. Aquí pone primicia, Cristo. Las primicias, Cristo. Y lo pone en plural. Y por San Mateo consta que al momento de resucitar Cristo resucitaron muchos cuerpos de santos. Que según Santo Tomás no resucitaron como Lázaro, sino como los resucitados del último día, o sea, a muerte, a resurrección gloriosa, inmortal. Y además se nota más que es esta resurrección gloriosa porque dice que se aparecieron a muchos, no dice que los volvieron a ver por allí. Volvieron a sus casas, ¿no? Volvieron a vivir con sus familias, ¿no? No se aparecieron a muchos, como Cristo que se apareció. Muchos cuerpos de santos resucitaron y se aparecieron a muchos. Entre estos, en doctrina de muchísimos autores, que estaba San José también, ¿no? Caso, José está en un cuerpo glorioso eternamente con Cristo, y Jesús y José esperaron a María, digo, más tiempo, ¿eh?, para estar con la Iglesia y después ascender a ser asunto al cielo. Las primicias Cristo, por tanto, estas primicias es Cristo y los que resucitan con él, santos antiguos, profetas, patriarcas. Después, los que son de Cristo en su advenimiento, en su parusía. El advenimiento es la aparición, la manifestación de la parusía, después los de Cristo es el fin. Luego el fin, cuando hará, se entiende, Cristo entrega de su reino al Dios Padre, ya ha destruido todo principado y toda potestad y puerta, porque es necesario que Cristo reine, por tanto que ponga todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo destruido será la muerte, sobre que antes de someter la muerte definitiva, que toda muerte haya cesado, y haya, no haya más que vida resucitada ya en la humanidad redimida, se habrá sometido pues al mundo y el demonio, etc. Porque todas estas cosas sometió debajo de sus pies. Y cuando hubieran sometido todas las cosas, entonces él entregará todas las cosas que sometió para que Dios sea todo en todas las cosas. Ese texto que hay comentarios muy precisos, el padre Rovira lo comenta muy bien. Este texto solo se entiende bien si se supone que con Cristo resucitan, como primicias de la resurrección que trae Cristo en la redimida, con Cristo resucitan como primicias los que se asocian a su resurrección. Porque es dogma de fe que, aunque con un retraso cronológico, pero como efecto de la resurrección del Señor, María es una función siempre, porque es sumamente raro pensar que Jesús y María están en el cuerpo glorioso en el cielo y José no se sabe dónde están en ese punto. Porque ya los franciscanos de la Edad Media, San Bernardino de Sena, San Bernardino de Cruz, lo de noche anterior, después pasó a todo el mundo, suponían que aquella santa familia que en la tierra trabajó y soportó persecución y hambre y trabajo en la tierra, el reino gloriosa en el cielo, José y María. Pues bien, estas primicias es Cristo y María, pero antes, cronológicamente antes de María, José, que había muerto antes, y Abraham, Isaac y Jacob, más los profetas, no sabemos cuántos, ni quiénes, pero muchos, muchos cuerpos de santos, que habían muerto, resucitaron y se aparecieron a muchos. Esto es Cristo con los primicias. Después, los que son de Cristo en su advenimiento. Tenemos el advenimiento de Cristo, que trae consigo la resurrección de los que son suyos. Aquí hay un misterio, no se puede saber en concreto. Algunos dicen que son exclusiva o preferentemente mártires, o todos los principales, los que Dios escoge. Yo, el padre Daniel lo decía también, tengo la convicción de que en este advenimiento de Cristo, que vendrá como ladrón y no sabemos si vendrá, y que hay 50.000 profecías que lo anuncian y destacan el discernimiento para que no nos sorprenda, pero por tanto tenemos que estar atentos a cuando vendrá y no tenemos que tener la curiosidad de querer poder saber está en poder. Pero estamos amonestados a no estar distraídos ni olvidando que era lo mismo. Se dice que nos cumplirá de improviso. Esto no se nos dice como una cosa que esté estupendamente, ¿no? Sino que no está mal. Es como forma parte de aquella pequeña parábola de las vírgenes. Unas duermen, pero todas dormitan, todas. Porque las vírgenes que tenían que ir a recibir al esposo, tenían que tomar para el aceite, bañar el cortejo nupcial, el día de noche, el cortejo de vírgenes, para acompañar con él. Tenían que estar a punto cuando fue su momento de hacer la entrada en la casa. Pero después tardaba y una se les acababa el aceite. Pero antes de que se diesen cuenta que se había acabado el aceite, que no había para todas, cuando se fueron a buscarlo, llegaron en todo el espacio que estaban fuera. Dice literalmente el evangelista, esto para Orlando lo predicaba mucho. Dormitaverunt omnes et dormierunt. Hubo unas cuantas que se quedaron dormidas, pero todas, incluso las prudentes, estaban dormitando. Pero que se esté profetizado que tots badarem no quiere decir que se nos felicite de verdad, sino al revés, se nos advierte que ya no veremos. No porque pensemos ser mejores que todos, sino porque si Dios nos da sentir esto, tenemos que procurar dormitar lo menos posible, ¿no? O sea que, ciertamente, pretender saber la hora es pedantería, que puede ser casi contra el Espíritu Santo. Ignorar que nos que seremos advertidos, que se ha revelado la Iglesia y a los apóstoles lo futuro, y que hay señales, y que cuando veáis que la higuera fructifica, sabed que viene la primavera. Cuando comience esto, sabed que está cerca el reino de Dios. Una serie de metáforas y de sugerencias, no sé si es cierto. Y las guerras de todos contra todos. Y la. General anarquía, la quiebra total del principio de autoridad, este signo de que vamos a la época reinada de la iglesia, que nadie hay que mande. Padre Solá, yo le decía, Padre Solá, la iglesia como institución divina, dice, en cierta analogía correcta, que tiene un régimen de gobierno que es a la vez aristocrático y monárquico, una monarquía aristocrática, papa y obispos, gobernantes pocos, formando un colegio episcopal bajo la cabeza del papa, es una monarquía aristocrática, porque la superioridad del episcopado sobre la iglesia no es de institución pontificia sino divina, pero la institución divina está gobernada por el papa y el colegio episcopal, y esto es así, es como funciona esencialmente la iglesia. Pero en cuanto que los superiores eclesiásticos, eso diríamos, no ejerzan la fidelidad a su deber, y cuando tendrían que mandar no manden porque no les hacen caso y se cansan, les parece humillante de mandar y que no les hagan caso, y enseñar y que no les oigan, todo. Creen que es más prudente callar o no mandar o no defender o no funcionar. Se podría describir sociológicamente, tan empírico, de tejas abajo, la situación de la iglesia, la mala situación de la iglesia ahora, como diciendo que es una confederación anárquica de tiranías. Mi hijo tiene mucha razón. Quiere decir lo siguiente, yo dije, padre, lo digo porque no debe haber ninguna diócesis sin que el obispo pueda mandar, según su criterio. Si quiere mandar bien, en las mismas conferencias episcopales frenarán el gobierno de los obispos que quisieran. Oh, bueno. Pero si hay un obispo muy malo, lo mejor tiene todo el mundo. Si manda mal, no hay ninguna orden religiosa que un superior general pueda gobernar. Pero si hay un provincial o un superior local muy malo, pues tienes un hombre en el puño y hace lo que está la gana. O sea, desde el punto de vista de la corporación de casas religiosas y provincias, es confederación anárquica. Son independientes y cada uno hace lo que la gana. Pero muchos de los miembros de esta confederados anárquicamente en sí mismos son tiranos, o sea, confederación anárquica de tiranos. Me dijo, sí, es así. Esto se lo explicaba yo, porque lo dije. Cuando desde Roma han mandado que Escola Corvisiesu viniese a Valmisiana, no creo que hubiese venido porque lo dijese el padre Goldenberg, porque el padre Goldenberg no puede mandar sobre la provincia de Cataluña. Sino porque aquí en la provincia de Cataluña ya hubo quien convenció al padre provincial, ya se le da la gana de que convenía que no se fuese aquí. Digo, y este fue usted. Y él se puso a reír. Y después me dijo, sí, yo los traje a la Valmisiana. Los trajo a la Valmisiana porque porque se fue al provincial y le contó una cosa que yo le había dicho, no en plan de secreto de confesión, ¿no? Porque una conversación así tal. Yo le dije, me parece que nos vamos a tener que suprimir escuela, porque no tendremos dónde ir. Para tener un local igual que el que teníamos en la 19, necesitaríamos o alquilar un piso de 200.000 pesetas de alquiler al mes, o comprar un piso de 60 millones de pesetas. Esto, son las familias de escuela, no lo tienen. Por tanto, no tenemos que dejarlo estar, porque nadie está obligado, no puede hacer. Y me parece que tendremos que dejarlo estar. Pero yo les digo para eso la que antes de dejarlo estar, yo voy a escribir una carta al Papa, otra carta al Cardenal Duante, que me dio a disposición, otra carta al Padre Gómez Marte, y otra compañía, que es el director general de la Consular de Oración, y le voy a explicar lo que es representar en la Iglesia para nuestra gobernación, para la tarea que hemos hecho, esta obra desde que existe, y que está ahora abocada a desaparecer. Y si hemos de desaparecer, desapareceremos. Pero no podemos desaparecer nosotros, aunque somos una obra laica, autónoma, pero somos sección de la Apostolada de Oración, y depende de los obispos, y como digo, como Apostolada de Oración depende de la compañía de Jesús. No podemos desaparecer con conciencia tranquila, a no ser que sepamos que el Papa, el obispo de Barcelona, el director general del apostolado, está conforme con lo que le decíamos. Voy a escribir una carta a cada uno, explicándole lo que es escuela, la situación en que estamos, y que yo no creo que podamos responsabilizarnos de suprimir la obra, a no ser que sepamos que ellos quieren que. Estaba ya teniendo la carta, la escrita lo que iba a decir, tenía concebida. Y me dijo, haga esta carta, haga estas cartas. Tráigamelas y tráigamelas, que las quiero ver. Y entonces yo no las llegué a hacer. Decirle esto y al cabo de pocos días. Me dijeron a Petit, dice el padre provincial que iréis a la provincial. Esto nos dijeron 2 meses antes de ir a la provincial. Todavía hubo mucha resistencia. Pero ya el padre provincial se lo había dicho el padre Renal, el padre Renal se lo dijo Carlos Peñera, que era el abogado del colegio. Y entonces yo le dije, pues, el padre Solá cuando dijo, al cabo de unos días de haberle dicho yo que pensaba escribir al Papa, al Cardenal y al General de la Compañía, nos encontramos que nos dijeron que vendríamos aquí. Y con pensé, sobre si cosas así. Y él se puso reír, ¿no? Y después otro día me dijo, sí, yo les traje aquí. Uh-huh. Estaba aprovechando una conversación mía. Después de estar diciendo, esta gente no van a desaparecer sin poner todas las cartas sobre la mesa. De modo que va a haber una, van a dejar una constancia ante la Santa Sede y ante el obispado de Barcelona de por qué y con qué falta de derecho, porque la provincia de la compañía. Y esto lo decía con esto de la Confederación Anárquica de Tiranías. Pues bien, la Iglesia está así, una Confederación Anárquica de Tiranías. Y esto es una situación apocalíptica. No hay principio de fe. Hay un misterio de anomía. Estamos en plena falta de orden en la familia, en la vida religiosa, en la diócesis, en la vida internacional, en la vida económica. Todo eso es un signo, sí. Los papas lo han dicho muchas veces, de que se acerca el principio de que los valores que ha de traer el hombre del pecado, que se revela contra todo lo que se llame Dios o reciba culto. Bien, pues entonces, por tanto, cuando, en este sentido no lo sabemos, pero sabemos que Dios nos advierte, nos amonesta y nos quiere que no dormitemos, quiere que no dormitemos, que no lo veamos venir y esperemos con anhelo ferviente la venida del Señor. Ahora bien, así como una confusión entre una deformación, claro, la venida del Señor, que es el Hijo de Dios encarnado y que nos ha muerto por nosotros, por redimirnos, y es la venida gloriosa de Dios a reinar en el mundo y convertir el mundo en reino de Dios. La deformación evionita es esperar un Mesías terreno y después decir, era este, pero le mataron, ahora cuando vuelva resucitado, lo ven otra vez como si hubiera triunfado de la muerte en un plan humano, ahora podrá cascar a los romanos y podrá la guerra. Y esto es una discusión. Y claro, ciertamente los judíos, en el Evangelio, está claro en San Agustín comentando el Evangelio, está claro en San Jerónimo, entendían una resurrección en que se conservaba el sexo y las pasiones humanas y la corporalidad igual que ahora. Por tanto, lo atribuían a Cristo y a los santos resucitados. Pero los opuestos a la consumación del reino, estas objeciones de San Jerónimo y de San Agustín contra los judaizantes, las toman de una forma abusiva, diciendo, en el reino de Dios ya no hay matrimonio. Esto será en el cielo. En el reino de Dios en la tierra sí que hay matrimonio. No entre los santos resucitados, sino entre nuestros descendientes de modo que el reino de Dios, que es una época determinada de la historia, que le llaman 1000 años del apocalipsis, si puede que decir 1 millón de años, lo que sea, ¿no? Y es el último juicio de Dios, es el juicio del mundo, ¿no? Es el juicio del mundo. El juicio final no es instantáneo, lo dice la ciudad de Dios. Por tanto, entender el tiempo del juicio como en los últimos tiempos. Entender que en estos últimos tiempos los resucitados con Cristo, ¿no?, estos serán como los ángeles del cielo, pero los viadores sobre los que reina Cristo y los santos serán como los hombres de hoy. Porque unas objeciones se entrecruzan con otras, impiden mucho a estas cosas. Entonces seguiremos leyendo esto. Ya lo explicamos. El término bionita ya lo explicamos. Sí, leímos hasta la 26. ¿Cómo? Página 26 abajo, hasta este título. Y después vamos aquí. Significado diverso del término neologismo en San Jerónimo y en San Agustín. A ver, ¿queréis leer? Significado diverso del término milenarismo en San Jerónimo y en San Agustín. En el lenguaje y en el contexto polémico del pensamiento de San Jerónimo aparece que hay que reconocer que el término milenarista recibe la misma extensión equívoca y confusa que veíamos ya en el término ebionismo en Orígenes. San Jerónimo, que desde su propia opinión niega la futura reedificación de la ciudad de Jerusalén y la reunión del pueblo judío en la tierra que Dios había dado a sus padres, viene a calificar con el mismo epíteto todo un conjunto muy heterogéneo de posiciones que van desde Cerinto y los ebionitas propiamente dichos hasta San Justino y San Ireneo. Pues relativamente se encuentra en el caso de reafirmar su fe en la resurrección de los cuerpos, aunque evidentemente no la admita al modo carnal de los herederos de los estaban enfrentados a los ebionitas, los gnósticos. Él dice, yo no soy de los que niegan la resurrección, aunque naturalmente él no la afirma carnalmente. Pero tiene que concluir, no atreviéndose a condenar el matrimonio entre los resucitados, alegando que muchos santos y mártires enseñaron estas cosas. Esto es seguramente es una confusión tremenda, que es el heroísmo, sería pues muy nervioso, ¿no? Y es en el tiempo del reino de Cristo de los santos habrá matrimonio. No entre los santos resucitados, sino entre los lo cierto es que después de decir todos los disparates que se puedan decir, hasta la restauración de la obligatoriedad de la ley judía, restauración del templo y los sacrificios de animales en el templo, dice que muchos mártires enseñaron esto y no lo condenan. Este es un texto que sirve para cualquier cosa menos para definir una doctrina, porque tampoco sirve para decir que es lícito al católico defender la restauración futura de la ley de Moisés. Y solo esto de Vela, que es un texto confuso. Frente a esta superposición de perspectivas y confusión de planos, es notable comparar con la terminología de San Jerónimo la de San Agustín. Aludiendo San Agustín en la ciudad de Dios a la concepción que interpretaba la historia de la humanidad según una sucesión de siete días o tiempos y que él mismo había enseñado antes, escribe: el séptimo, es decir, los años últimos, hará las veces de los sábados para los santos que resucitarán a celebrarlo. Moderados banquetes carnales, en los que la comida y la bebida carecerán de moderación y superarán en el modo a los incrédulos. Aquí puede haber una confusión, la que decíamos antes, o también el hecho de que los hedionistas judíos tenían una mentalidad casi triunfalista, carnal, que evidentemente ha existido en el contexto religioso de la herencia abrámica, porque esto es la deformación musulmana, precisamente. Y esto no puede ser creído sino por los que son carnales. Los que son espirituales dan a estos el nombre de quiliastas, palabra griega que a la letra podemos traducir nosotros por milenaristas. Sería muy largo refutarlos detenidamente. O sea, que aquí en San Agustín, milenaristas son los carnales. Carnalidad en los resucitados mismos, y la gula y el triunfo y la riqueza y la mundanidad en los santos. Si se hubiese siempre adoptado el modo de hablar de San Agustín. ¿Me permitís una cosa? A mí, desde el punto de vista de, como bien dice, de ejercicios espirituales, de elección de una actitud apostólica y de esperanza de poder que tenemos que poder hacerlo, alentar a los cristianos en la esperanza del reino de Cristo, esperanza del reino de Cristo. No tenemos misión nosotros de decir que es cierto lo que la Iglesia nos dice. No sé si me explico, porque mirad cómo va a ser exactamente, mirad, nunca se. No tenemos visión de considerar que los que no tienen estas categorías son mala gente, porque entonces por esto mismo seríamos sectarios. No tenemos. Ponía el ejemplo de la Inmaculada. Durante mucho tiempo los que enseñaban la Inmaculada Concepción decían que eran herejes sus adversarios. Adversarios de la Inmaculada Concepción de María fueron San Bernardo, San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino. Comenzó a haber teólogos importantes que las defiesen con la segunda escuela franciscana, Scott, Ramón Llull, un hombre rarísimo, pero muy santo. Yo me gustaría que le beatificaran. Yo soy de la Academia Lulística, ¿no? He firmado un escrito pensando la beatificabilidad. ¿Es beato? No, es beato admitido, es beato en Mallorca y en las escuelas, en las órdenes franciscanas. Es un culto tradicional que la Santa Sede reiteradas veces ha dicho que puede ser. Como lo que era antes. Pero no es la beatificación, es un acto de la Santa Sede en que dice que todo el mundo que quiera darle culto puede darse. No lo impone, pero la Iglesia esto no lo ha hecho nunca. Como lo que era antes de un escoto, ¿no? Como que era antes de un escoto, bien, inmemorialmente. Ahora se ha hecho una aprobación formal por los antecedentes de que esto se puede hacer. Lo puede hacer todo el mundo. Pero una vez que se envasada en el culto inmemorial. Culto el Beat de Montjuïc hay en Mallorca, donde hay misa, ¿eh? Mallorca, sí, en Mallorca. Yo he oído la misa del Beat de Montjuïc, y lo he oído por Mallorca en un congreso de Iglesia. Y en todas las ramas franciscanas, las órdenes franciscanas, tienen fiesta del Beat de Montjuïc, tienen celebran su liturgia. Lo tienen permitido. Santa Sede lo permite a los franciscanos y a los mallorquinos, pero la beatificación sería permitida a todo el mundo que tenga devoción de hacerlo, y esto todavía no se ha hecho, pero está en curso el proceso. Yo firmaba un escrito con los tíos, me pidieron los mallorquines budistas, y me bien. Lo podía la Inmaculada, que sí, pues mira, escoto y Llull lo enseña. San Bernardo lo negaba, San Buenaventura lo negaba y Santo Tomás lo negaba. Los dominicos, a medida que se fue consolidando el tomismo, a los que enseñaban la Inmaculada Concepción de María les llamaban herejes. Un papa franciscano, por cierto, prohibió a los dominicos enseñar, siglo IV, prohibió a los dominicos enseñar que los que procesaban la Concepción Inmaculada de María eran herejes, y mandó que se les permitiese enseñar esto. Pero al mismo tiempo a los que les permiten enseñar la Concepción de María les prohíbe que digan que como es de fe los que no lo aceptan son herejes, porque esto solo os va a decir Papa. Y esto no, esta situación no se acabó hasta que lo siguen. Entonces, aunque por la misericordia de Dios con María nunca ocurren desastres, pero una persona que de tanta devoción a la Inmaculada Concepción de María hubiese pensado que tenía derecho a decir que no eran fieles a la Iglesia Católica, los dominicos, los tomistas y los otros de más edad, hubiese hecho una actitud sectaria. Por tanto, lo nuestro no es ir diciendo los que no aceptan esto son, están unos despistados, no quieren entender la escritura, son mala gente, ¿no? Porque muchos son buenísima gente. Yo miren, en una ciudad católica, en Poblet, di una conferencia lo más sencilla que pude, para no complicar la cosa, que se llama Recuerdos, reflexiones actuales sobre la teología de la historia del Padre Osvaldo. No lo he traído porque dice lo mismo que estoy con menos de Salomón. Recuerdo que lo he traído. Y el padre Victorino Rodríguez, que en gloria esté, que acaba de morir ahora, muy santamente, tomico, tomista, muy ortodoxo. Le dijo Petit, caramba. Apocalíptico está hoy, pero no sabíamos que quería decir eso de apocalíptico. Lo que no entendió nada, solo le pareció que no, fue muy apocalíptico. Y es que en general la gente no sabe más que eso, que apocalíptico. Permitís un momento. Es que como que podemos explicar más o menos, pero la actitud que tenéis que tener en el estudio es muy importante. Quejada que los hace una fundación cuyo patronato preside a Edgar Oltisolo, en el que está Luis de Gavarreta, Rafael Gambra, José Miguel Gambra y Miguel Ayuso. Me han publicado un escrito mío, Gracia y Salvación, y después han publicado otra cosa de Mario Soria, pontificado de jesuitas en el siglo XVIII. Un artículo histórico interesante. Pero en cual, comentando, refiriéndose a aspectos del no tomismo de los jesuitas, hablando de que cuando el Papa León XIII hizo la encíclica Eterni Patris, había muchos jesuitas que no eran tomistas, que tampoco entonces comenzaron a serlo. Entre los jesuitas que en aquella época siguen doctrinas distintas a las que propugna la encíclica, en el tácito pontificio casi sin precedentes al tomismo, y por ende a la orden dominicana, que escribe San Dominico, se señalan Domingo Palmieri, Juan Secchi, Salvador San Giorgi, Enrique Ramiere, José Román. Son unos u otros de estos partidarios de tesis ontologistas, ontológicas, antropológicas, sociológicas, inclinadas al atomismo y al sensismo, sin contar la disparidad en asuntos propiamente de teología, donde sostienen algunos de los mencionados teorías escandalosas. Bien, pues casi estoy moralmente cierto que esto se refiere, porque algunos de estos eran filósofos y eran ontologistas como José Román. Otros eran también filósofos y eran atomistas, mecanicistas, no eran filosóficos, no empezaban el aristotelismo, en la composición de los cuerpos, como sectos. Y los que en teología, aquí, teólogos aquí, pues hay dos, que son Palmieri y Ramiro. ¿En qué consisten las teorías escandalosas teológicas? Porque Palmieri enseñaba la infalibilidad pontificia, es un tratado de Romano Pontificio que es un precedente muy fuerte de la definición de la infalibilidad pontificia en el Vaticano I. Pero además tiene otro tratado que debe ser el de la teoría escandalosa, y Enrique Ramier pues lo explica, porque Rovira, en aquel libro que les traje, da una lista de los principales autores que han enseñado bien la doctrina que él defiende, y entre estos están Palmieri, un tratado del reino de Cristo. Y es que los tomistas en general, así como de la Inmaculada Concepción, no sabían nada también de la escatología del reino de Cristo, como el santo Tomás lo había tratado, no sabían nada. Están mucho mejor en San Buenaventura que en San Tomás, porque San Agustín, que lo había enseñado la doctrina de la escatología esta que empezamos nosotros, los que seguimos a San Agustín primero y después a Ireneo, después influido por San Jerónimo, lo dejó estar del todo. Esto lo incluyó en el artículo sobre San Buenaventura. Sí. Cambió la esquema de las edades en la iglesia. Pues entonces, como Santo Tomás es muy fiel a San Agustín, y porque mira, no tenía sentido histórico, no le interesó el tema de la teología de historia. Tiene algunas cosas muy valiosas en algunos comentarios en Pablo, pero una visión sobre la formación del reino en la historia no la tiene. Entonces hay una manera de ser tomista que consiste en decir, todo el santo que más estudió, no hay que saber. Los que estudian cosas que santo más estudió, mala gente. Y entonces estos, Palmieri y Ramiro, les consideran teológicamente escandalosos. A mí en la teología de la historia me parecen mejores que santo Tomás. ¿Y le vas a hacer? Soy una culpa. Esto para que veáis que en la iglesia, pues, todo lo que Dios permite y quiere, y la iglesia puede. De San Buenaventura y Santo Tomás tienen doctrinas estrictamente opuestas, contradictorias, y los dos son doctores de la iglesia, porque doctores de la iglesia no se les hace para que todo lo que digan tenga que ser para todos verdadero, porque si no nos volveríamos locos con el doctorado de San Buenaventura y de Santo Tomás. Porque tengo que decirlo, porque de San Buenaventura y de Santo Tomás es la posibilidad de demostrar racionalmente la temporalidad de la creación, pues, Para Santo Tomás, que la creación es finita en el tiempo, es una verdad eso. Pero no hay prueba racional de que la mujer tiene que tener un mundo que existe sin comienzo temporal. Y tu universo no es la mujer que existe sin comienzo temporal. De la misma. Lo cual es una opinión muy discutible, que hay muchos que ponen en el primer. Yo no he pensado suficientemente. Por ejemplo, tuve que estudiar todo escribiendo la historia de la ciencia. Más que el tema, pero no. No he llegado a entender de ninguna manera sobre todo el fondo. Las cosas que no me meto a fondo en general, no me entero de lo que dice, procuro describir lo que dice sin falsearlo. Por tanto, yo he estudiado muchos comentarios de Santo Tomás a la escritura. El cuadro me regaló comentarios a las cartas de San Pablo, la edición María Tisplandia, y me hicieron utilísimos. Los tengo superados, los visto, las cosas que estudio mucho no las escribo. Sé que es muy fácil, tanto un rato entonces las cosas, sé que dicen. Y en fin, vuelvo a ver las cosas, cada vez que se revelan las cosas se entiende más. Pero sobre teología de la historia, pues apenas hay nada de que no sabe. San Buenaventura sí, las colaciones en examen, es una teología de la historia espléndida. Por eso me cuesta, cuando se manda me cuesta la aventura, que es una cosa muy digna de ser reunida con la teología. Y se lo oye. Yo pido a la PAC que está en bilingüe y ver las colaciones de examen. Por tanto, actitud. El señor Mario Soria es muy buena persona. Esto que he dicho no es que tenga ninguna herejía, pero no es correcto. Es decir, que es escandaloso teológicamente. Domingo Palmieri, gran defensor de la esperanza, gran defensor de la esperanza. Es un precursor de la doctrina. Un precursor del Concilio Vaticano I y de la doctrina de la regla escrita. Y también, pues, es un apóstol que debería ser canonizado y estar al toque de Dios. Está claro, es. Por tanto, esto se hace así, es una ignorancia, desde luego. No. Si para continuar nuestra tarea en cristiandad tuviésemos que escribir sobre los que no piensan como Ramiro, cosas de ese tipo. Mario Soria es un hombre injusto. No, yo nunca debo escribir nada contra Mario Soria. Somos muy amigos. Es muy devoto de San José. Nos entendemos muy bien hablando de San José. Yo no voy a venir porque no conozco. Si un día de palabra le cuento, oh, me supo mal, porque sin decir quién ni qué. Pero como que los teólogos que había y los dos que hay pues son muy, muy convencidos de la realeza de Cristo en el cielo, en la historia. Yo también lo estoy. Y no me parece raro, sino porque como el Señor es un maestro, se me parece muy sano y muy inconveniente para nuestro tiempo y ojalá más gente lo estudiara. Pues eso fue mal. Pues, sí. Pero ya está dicho. Esto es la formación de Domenico Tomasi. Esto es una formación de Domenico Tomasi. Esto tiene formación. Y para afirmar el reino de Cristo tienen más posibilidad de no tener frenos los franciscanos, bonaventurianos, los protestantes. Pues el tema de Cristo Rey es pues, entusiasma más todavía. La Iglesia es una cosa divina y humana. Y en todas las dimensiones humanas, como es divino y humano. Y pues se produce una. No hablo ahora de que en la Iglesia haya pecado, que también lo hay, que haya error, que también lo hay. Hablo que hay opinión y que hay matices diversos, modos de ser distintos. Prescindo ahora de la contradictoriedad de las doctrinas. Hablo solo de la diversidad de los temas. Porque unas cosas a unos les interesan, de unos no saben nada. Otros lo saben muy bien, ¿eh? algunas de las mejores cosas sobre San José las dijeron franciscanos, de aquellos que estaban medio excluidos de la comunidad porque eran espirituales, iban a exagerar la época del poder de una forma rara, que en el extremo eran, se rebelaban contra la poderosa eclesiástica, pero que algunos de ellos no eran rebeldes del todo, solo lo pasaban mal y les ponían penitencia, se los excluían de la comunidad, todo eso. Pero tenían unas maravillas sobre San José, tienen cosas reconocidas por otros franciscanos, más adelante, etc. Lo de San Bernardino de Siena, de Fátima de Justicia, viene de Pedro Livi, de Bertino de Casabe. Pedro Livi tiene errores doctrinales condenados, pero no sobre San José, no sobre la materia de la fe. Dice el 17. Per tant, hem de tenir el sentit comú de no d'estudiar i saber quina és la nostra vocació i arribar-nos a convèncer i poder dir, jo estic com assumir això. Que no és el mateix que dir, com que vostè no ho supeu, vostè, estic segur que no és un bon catòlic. Jo, si visitar el doctor no li dic, m'encontra a mi, ni apocalíptic. Yo no le puedo encontrar a él mi despistar, así que, sino puedo encontrar que no he conseguido convencerle porque está poco enterado del asunto. Y aún, ahora me parece que esto es importante para vosotros, que andáis por el mundo, si no, os pelearéis con los superiores, con los compañeros que estudian, tampoco acabo. Lo que pasa es que no os castigo, vosotros estudiad. A mí me he encontrado en situaciones así, donde he puesto estudio. No digueu, sino que no, es dicho, estudio. Si voleu citar-me a mi, llegiu l'article de Cristian Dall. Però en un article, per estudiar, citava Sant Agustí, i digueu-li que estudieu Sant Agustí. Estudieu Sant Agustí, un article, per buscar les cites. Vamos a hacer un cafecito y...